Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, esta es otra edición de Tecnocast. Soy Ricardo, conmigo está Sebastián y estos son los temas que vamos a tocar hoy. Vamos a hablar de los smartphones, estos nuevos teléfonos, nuevos más o menos, no son tan nuevos. Estos teléfonos que cada vez tienen más presencia en el mercado local y a nivel mundial. Te vamos a contar un poco la oferta de equipos que hay en Argentina y precios y algunas de las características que tienen estos modernos equipos. También vamos a estar revisando una lista que compiló la revista Wire sobre los gadgets que cambiaron el mundo en toda la historia. Es una lista bastante interesante y bastante divertida. También en otras noticias te vamos a contar la nueva página de Leonardo DiCaprio. Ahora parece que los galanes de Hollywood también se dedican a temas serios como la ecología y todo eso. También te vamos a contar sobre la nueva versión que ya está disponible del navegador Firefox. Y además la posibilidad de que se empiece a cobrar por registrar dominios.ar. Bueno, te contábamos que el tema que vamos a tratar un poco más en profundidad en este Tecnocast es los smartphones. Vamos a hablar un poco de la oferta de teléfonos inteligentes que hay en Argentina, de algunos modelos. Te vamos a contar un poco de los precios y también darte algunos datos de lo que está pasando en el mundo con estos teléfonos que cada vez se parecen más a una computadora personal. Sí, justamente la semana última Microsoft realizó una presentación con algunos datos del mercado y una de las cosas que destacaba y de lo que te vamos a hablar por ahí un poquito más la semana que viene es el tema de los nuevos formatos de PC que están apareciendo. Ya no estamos hablando solamente de una PC de escritorio o una notebook, sino que ahora tenés una mini notebook, una sub notebook, tenés el Origami, que es como una tablet PC pequeñita con una pantalla táctil con la que escribís, tenés PCs de escritorio chicas, grandes, medianas y demás. Y en todo eso también aparece como una alternativa cada vez más importante y con mayor peso lo que se llaman los teléfonos inteligentes o smartphones. Básicamente estos equipos lo que te permiten es estar conectado por medio de la red celular y además tener acceso a internet, ya sea por la propia red celular en banda ancha en GPRS o en Edge o en las versiones CDMA de banda ancha para telefonía celular, y además otras opciones de conexión son, por ejemplo, vía Wi-Fi y demás. Y estos aparatos, digamos, son una especie de todo en uno, donde además de un teléfono tenés un teclado similar al de una computadora, pero obviamente mucho más chico. Tienen pantallas táctiles y además permiten leer y modificar archivos de los típicos de la suite Office o similares. O sea, son especies de pequeñas oficinas que vos podés llevar encima tuyo. Justamente las empresas de telefonía lo están promocionando como productos para ejecutivos o para profesionales, pero bueno, sabemos que esto siempre comienza por la gama más alta, que en este caso son los niveles corporativos, y después bajan hacia lo que es el usuario final. Quizá no con este tipo de teléfonos inteligentes, sino con alguna de las otras nuevas computadoras que vendrán, como decía Ricardo recién, Origami y otros proyectos, pero bueno, parece que la computadorita para llevar en el bolsillo es lo que se viene. Pensarlo de esta manera, antes tener una Palm o una Pocket PC que hiciera todas las funciones básicas de navegación, de poder mandar un email, de escuchar música, de sacar fotos, etcétera, era para los equipos de gama muy muy alta. Y eso, todas esas funciones lentamente van apareciendo en los equipos de gama más baja. Lo mismo pasa con los teléfonos. O antes, un teléfono celular que reprodujera MP3 era la locura y salía un millón de dólares. Hoy por hoy ya cada vez tenés más equipos que tienen esas funciones. Y bueno, digamos, lo que se está empezando a ver es que justamente lo que hoy está en el terreno de los smartphones, con todas estas funciones, en los años que vienen van a empezar a bajar y a aparecer en las demás gamas de los equipos. Un dato cortito, el otro día un ejecutivo de Motorola me preguntó en una charla sobre el mercado de telefonía celular y demás, ¿te acordás cuando fue el primer teléfono con pantalla color que se lanzó en Argentina? Y la verdad que no me parecía que era bastante, que era hace mucho tiempo y demás. Le dije 2000, fines es del 2001, 2002, y me dijo, no, en el 2003 fue el primer teléfono que se lanzó en Argentina con pantalla color, algo que hoy ya es, digamos, una condición casi sine qua non para los nuevos teléfonos, y precisamente lo que me decía este ejecutivo de Motorola era que hasta los teléfonos hoy de gama más baja vienen con pantalla color. De hecho, hay una consultora que se llama Gartner, que está especializada en todo lo que es tecnología, que estima que para este año se van a vender en todo el mundo unos 81 millones de teléfonos inteligentes, lo que es casi el 10% del volumen global de ventas. Esto es un número que creció un 66% respecto a 2001. O sea que imagínate que para los años venideros la presencia del teléfono inteligente, del teléfono que ya no es un teléfono sino que es una computadora de bolsillo, va a ser cada vez mayor. Te vamos a decir qué es lo que Ricardo y yo pensamos como un smartphone, o por lo menos lo que es para Tecnocast un smartphone. Nosotros creemos que la gran diferencia en este caso es el teclado incorporado que tienen los teléfonos. Es un teclado QWERTY como el que usan las computadoras, más chico en algunos casos, en algunos casos más, en algunos casos menos, es difícil de poder escribir en ellos, en otros es un poco más fácil. Para nosotros el principal diferencial que tienen estos teléfonos es el tecladito, porque por ejemplo hay muchas compañías que dicen que sus teléfonos son inteligentes porque por ejemplo tienen discos internos muy grandes para almacenar archivos o música, o tienen capacidades como wifi y demás. O sea, en el mercado, para los vendedores, para los fabricantes de teléfonos, casi todos sus equipos son inteligentes, obviamente. Nosotros te vamos a contar, por lo menos en Argentina, los modelos más promocionados son el modelo 3650 de Palm y los modelos, los conocidos BlackBerry de la empresa canadiense RIM, que comenzaron a venderse a fines del año pasado, por lo menos anunciaron en esa época, y recién ahora están teniendo bastante más promoción por parte de los operadores de telefonía celular. Obviamente que hay otros modelos. Sí, también por ejemplo está Sony Ericsson desde hace bastante tiempo con toda su línea P, apareció hace muchos años el P800, hoy está en el P910, que es básicamente el sucesor, y ya se espera que en 2007 lleguen las nuevas versiones de los teléfonos inteligentes de Sony Ericsson, que es el P990, y un teléfono muy interesante que es el M600, que a diferencia de los equipos sin tapita que hay ahora, no tiene una tecla para cada letra del abecedario ni una tecla para tres letras del abecedario como sería en un teléfono normal, sino que tiene una tecla cada dos letras. Esto lo pone en un lugar intermedio. Hay quien dice que va a ser difícil de aprender a escribir con este dispositivo, pero los que lo están usando y lo están probando dicen que es realmente muy fácil de ingresar texto en esto, que es básicamente la gran barrera para aprovechar al máximo estos dispositivos. Sí, otros equipos también interesantes en este segmento son el Nokia Communicator, un equipo que tiene varias versiones, pero que también es el caballito de batalla de la empresa, de la compañía finlandesa en lo que son smartphones. Es un equipo muy, muy habitual en Europa. Otro, también está las series E de Nokia, como el S70 y el S61, que también son modelos interesantes. Y, digamos, una aproximación hacia el mundo de los teléfonos inteligentes desde el lado desde las computadoras de mano, o que digamos, como por ejemplo la iPad HW6900, de la que te hablamos en el Tecnocast pasado, este modelo de HP, que al igual que los modelos de Treo, digamos, se acercan a lo que es la telefonía inteligente desde el lado de los dispositivos de mano tipo agenda, como una Palm o una iPad en este caso. También hay modelos que se vienen en el futuro, como el Treo 680 o los nuevos modelos de BlackBerry, que ya se están promocionando en Argentina, aunque todavía no se venden, al igual que la estrellita de Motorola en este segmento, que es el modelo Q. La clave a la hora de pensar en si estos equipos valen la pena o no, si porque baratos no son todavía, está en el tema de la convergencia. Es decir, en pensar, ok, llevo un celular y la Palm y el reproductor MP3, o resigno algunas funciones específicas de cada uno, algunas ventajas que puede tener cada uno, pero llevo todo en un solo dispositivo, tengo un solo cargador, tengo que aprender a usar una sola interfaz, compro accesorios para un solo dispositivo y de alguna manera lo que me gasto al principio me lo ahorro más tarde. Esa es una manera de ver cuál es el atractivo de un teléfono inteligente. Sí, hablemos un poco de la experiencia de usuario, por lo menos la nuestra, la de Ricardo y la mía. Yo soy usuario de Treo 650, de Palm, y la verdad también he probado algún modelo de BlackBerry, algún modelo de Nokia, que viene con el sistema operativo Symbian en este último caso. La verdad que yo sigo prefiriendo el modelo de Palm, el Treo, por usabilidad, por facilidad de manejo, porque tiene pantalla táctil, que me parece que a diferencia de los modelos de BlackBerry es uno de los grandes diferenciales. Yo sigo eligiendo el modelo de Treo. La verdad es que otros modelos que vienen con el sistema operativo de Microsoft, con el sistema operativo Microsoft Mobile, aparentemente, según los analistas, tendrían un poco más de futuro. En este caso, uno de los modelos que vienen con este sistema operativo son los modelos de HP, como te hablamos hace un rato, los nuevos modelos de iPad. Yo sigo eligiendo el que viene con Palm OS, la verdad que porque ya me acostumbré a usarlo y porque creo que por el momento es el mejor. Sí, en mi caso, al menos en los equipos que pude estar probando y que estoy usando en este momento, en Nokia, lo que estoy valorando quizás es la riqueza visual de la interfaz y la facilidad de uso. Creo que hoy por hoy todos los equipos hacen más o menos lo mismo. Importa mucho estar cómodo con la interfaz y con cómo funciona el equipo. Ese es el gran atractivo de toda la línea Palm, sin duda, porque cualquiera que haya usado una Palm Top desde hace años se encuentra inmediatamente cómodo con cómo funciona. Pero para mí en este momento hay que ir un poco más allá. Eso para mí ya es una base que está bien y hay que ir un poquito más allá tal vez con otras funcionalidades, con otros servicios y demás. Lo que se espera para el año que viene y para el siguiente es que Palm saque nuevos modelos con un sistema operativo nuevo basado en Linux, que eso le va a traer también un cambio en la interfaz, un par de chiches visuales más interesantes y demás. Y lo otro que hay que tener en cuenta al tener este tipo de equipos es las funciones de todo lo que es al nivel corporativo, que son muy importantes, están muy desarrolladas, y en las que hoy por hoy tiene el liderazgo RIM con sus BlackBerry, pero que también se está extendiendo a los demás equipos. Sí, básicamente lo que hace BlackBerry y donde es fuerte, sobre todo en los Estados Unidos, es en la provisión de sistema de push email que hace el sistema BlackBerry a nivel corporativo. Si instalarte, la compañía te instala un software especial en el servidor de mail de la compañía y sus ejecutivos reciben todo el tiempo sin tener que ir a buscarlos o sin hacerle la petición de bajame los mails al dispositivo, sus correos en forma automática al dispositivo. Esto realmente ya está en Argentina, funciona y funciona muy bien con una cuenta corporativa o con una cuenta POP de cualquier ISP y hasta con una cuenta de webmail que tenga capacidad POP. Y en ese segmento es donde están haciendo un poco más de publicidad las compañías de teléfono en el rubro corporativo, porque obviamente estos equipos aún no están promocionándose a nivel usuario final. Hicimos una muy breve pasada por las páginas web de los proveedores de telefonía celular en Argentina y te contamos rápidamente quiénes están mejor posicionados o por lo menos quiénes brindan más información con respecto a lo que es telefonía inteligente. Claramente se destaca Movistar, incluso con precios. Ellos hablan de que el servicio mensual para lo que ellos denominan plan profesional, que sería un usuario individual que necesita mail en su teléfono, cuesta 69 pesos masiva y ofrecen tres modelos de BlackBerry, el 710, que es el que viene sin teclado QWERTY, digamos que viene con un teclado común de telefonía, y después dos modelos sí de los tradicionales BlackBerry con teclado, que valen entre 500 pesos y 1600 pesos. Solamente Personal hace una mención de Palm, pero no tiene precios, y habla de uno de los modelos de BlackBerry que sale 1400 pesos, pero no menciona costos de planes mensuales. Y finalmente, CTI hace una muy larga mención de los teléfonos que tienen disponibles, como dos BlackBerry, el Treo, tres o cuatro modelos de Nokia y un modelo que ofrece solo una marca que ofrece solo CTI, que es QTEC, pero tampoco da mucho detalle sobre precios y demás. Así que este es un poco el repaso de lo que pasa con la telefonía inteligente. Va a haber novedades todo el tiempo porque se presentan productos y servicios, ya no solo tanto a nivel corporativo, sino también para profesionales y usuarios finales. Te dejamos con un poco de música y volvemos en un ratito. All the moon deep in your eyes blinds me with love. En su número de diciembre, la revista Wired publicó una lista de los 10 gadgets, los 10 dispositivos, los 10 aparatitos que cambiaron el mundo. Se remonta a 1946, es una lista que abarca 60 años y tiene algunos aparatos que son bastante interesantes. Sí, los primeros, los más viejos, por ahí no se asemejan mucho a la concepción de gadgets que tenemos ahora, pero seguramente en su momento lo fueron, o fueron innovaciones tecnológicas muy importantes. El primero de ellos es el televisor, el primer televisor de la marca RCA que fue construido en serie. Era un aparato bastante feo, con una pantalla chiquita de 10 pulgadas y obviamente en blanco y negro. El segundo fue el teléfono 500 Desk de Western Electric, de 1949, que fue el primer teléfono que tuvo un disco rotatorio para marcar los números, algo que hoy por hoy parece prehistórico. Se marcaba con pulsos y no con tonos, pero para muchos fue la primera aproximación a las telecomunicaciones. En el puesto número 3 ahí figura la cámara de Kodak, el modelo Brownie 127 del 53, y fue el primer modelo que pasó de la fotografía más profesional y complicada a lo que después fue la fotografía familiar. Esto es en los 50. En el cuarto lugar, y siguiendo con esta línea de objetos que hicieron del mundo multimedia algo doméstico, piensen ahora en todo lo que se puede hacer con un teléfono celular y que durante mucho, mucho tiempo fue absolutamente imposible, es una cámara de video de Bell & Howell. Era el modelo 414 Sumatic de 8 milímetros de 1962. En el puesto número 5 figura un microondas, algo que seguramente vos considerás un anti-gadget, pero seguramente no lo era en 1967, cuando Hamana Radranch presentó este modelo que hizo masivo los microondas en los hogares. Hasta el momento era un artículo mucho más de lujo, mucho más costoso, y este modelo de fines de los 60 lo hizo posible que la gente en sus hogares comenzara a tener este aparato tan útil como es el microondas. En el sexto lugar, y con 30 años de vida, está un aparato muy interesante que es la videocasetera de VHS, una JVC HR 3300. Fue la que transformó la manera en que se distribuían películas en el mundo, la que dio pie a una industria multimillonaria de alquiler de películas para el hogar, y la que todavía sigue dando una batalla ya perdida en muchos hogares. Y en el puesto número 7 figura el viejo y querido Atari 2600 de fines de los 70, del 77 para ser más precisos. Este modelo se presentó en Estados Unidos y costaba $200 por entonces, y fue la primera plataforma de juegos, con juegos obviamente muy rudimentarios, pero fue el primer eslabón de un mercado que desde entonces no paró de crecer, que es el de los videogames en el hogar. En el octavo lugar está el primer Walkman, el TPS-L2 de Sony de 1979, que fue un hito porque permitía llevar música en el bolsillo, en un dispositivo pequeño, fácil de usar, con una batería que duraba para varios cassettes, que permitía que te hicieras tus propios selección de música, etcétera, y que fue, digamos, el gran tatarabuelo del iPod. Y hablando de tatarabuelos y recontra tatarabuelos, en el puesto número 9 figura la primera PC, la primera computadora personal, el modelo 5150 de IBM de 1981, un aparato bastante viejo, obviamente, para esta época, que contaba con apenas 256 kilobytes de memoria, y que, como vos sabés, cambió para siempre la historia de la vida de mucha gente, la primera computadora personal. En el puesto número 10 no está un precursor en sí, no fue ni el primero ni el que agregó una función nueva ni nada por el estilo, pero sí fue el primero chiquito, finito y que todo el mundo quería tener. Es el StarTAC de Motorola, 1996. Ya la telefonía celular ya tenía 20 años para ese entonces, más o menos, pero este fue el primero que vos lo llevabas en el bolsillo, no se notaba, no era un ladrillo, no era un bodoque, era realmente un teléfono celular moderno como lo entendemos hoy día. Qué buena recepción tenía ese viejo y querido StarTAC, que supongo que todos hemos tenido uno alguna vez, o todos hemos tenido alguno en nuestras manos. Realmente se escuchaba bien, a diferencia de otros modelos mucho más modernos de la actualidad. Este fue el ranking de los 10 mejores dispositivos de los últimos 60 años que armó la revista norteamericana Wired. Espero que te haya gustado. Seguimos en un segundito con más noticias breves. Ya está disponible en línea para bajar la versión alfa del Firefox 3. Alfa significa que es una versión de prueba muy inicial. No es recomendable que te la bajes si te querés ahorrar que el navegador se cuelgue cada tanto o incluso te pueda colgar la máquina. Pero ya está disponible, eso significa que en unos meses ya vamos a tener la versión beta, que es precisamente la que sigue a la alfa, y después la versión final. El Firefox 3 agrega varias funciones, mejor manejo de todo lo que son gráficos escalables y vectoriales, funciones de seguridad y varias cosas más. Hay muchas expectativas con este lanzamiento. El Firefox 2 tuvo 2 millones de descargas en 24 horas, realmente es un producto muy atractivo y obligó, entre otras cosas, al actual rey de los navegadores, que es Microsoft, a cambiar su navegador y agregarle funciones que justamente lo hacen parecerse más al Firefox. Bueno, otra noticia esta semana es la estrategia de Yahoo de convocar a famosos para que pongan sus páginas personales dentro de sus sites y lanzar una pregunta hacia el ciberespacio a ver qué pasa y qué respuesta tienen de los navegantes. Ya había pasado hace unos meses con Stephen Hopkins y el destino de la cuál sería el destino de la humanidad o cuál sería la forma de salvar a la humanidad, que recibió decenas de miles de respuestas, desde las más locas hasta algunas que el propio genio de la física consideró como bastante posibles y acertadas. Esta vez, bastante menos intelectual y mucho más hollywoodense, Yahoo convoca a Leonardo DiCaprio para preguntar por medio del Cari Lindo cuáles son los pasos simples o ideas creativas que pueden llevar adelante las personas en sus casas y en sus trabajos para combatir el calentamiento global. Recordemos que esto viene, además, aparentemente el sitio tuvo mucha respuesta, la gente se enganchó bastante, dio algunas sugerencias y demás. También recordemos que hace algunos días DiCaprio se vio envuelto en un conflicto ecológico, porque no sé si recuerdan la película La Playa de hace algunos años, que era filmada en un lugar paradisíaco donde DiCaprio era el protagonista. Decíamos, el estudio que filmó la película fue obligado a pagar por el lugar de la Polinesia donde se filmó, porque aparentemente hicieron un desastre ecológico interesante en un lugar virgen y demás, y parece que con todos los equipos de filmación y todo quedó ahí un daño ecológico, ensuciaron bastante, rompieron varias cosas y los obligaron a pagar una fuerte multa. DiCaprio obviamente se vio mencionado en todo esto y quizá esto sea alguna forma de hablar a favor de la ecología. Así que después fíjate en el site, en www.tecnocast.com.ar, y te vamos a dar la dirección de este lugar si querés dejarle tu consejo ecológico a Leo DiCaprio. Siguiendo con lo que te decía Sebastián sobre algunas noticias que tienen que ver con internet, hay un rumor dando vueltas que dice que a partir del año que viene, en algún momento, se va a empezar a cobrar por el registro de los dominios.ar. Los dominios de Argentina, al igual que los de El Salvador, son los únicos de América Latina que no tienen costo. En otros lugares del mundo hay que pagar un abono anual o bianual para tener un dominio registrado. En la Argentina esto no es así y esto ha llevado a que se registren montones y montones de dominios sin estar uno obligado a tenerlos en línea o pudiendo asignarlos a lo que se llama una página de estacionamiento, o es una forma gratis de tener el sitio como si estuviera andando. Y lo que esto llevó a lo que se conoce como cyber squatting, o el acaparar nombres de dominio múltiples sin ningún tipo de limitación y sin que esto lleve a un gasto por parte del que lo registra, e impidiendo que otras personas que por ahí le hubieran dado un uso más interesante a ese dominio tengan acceso a el mismo. Sí, si bien esto es un rumor, se habla de unos $35, todavía no se sabe si va a ser por un año o por dos años, como decía Ricardo, todo esto es rumor. También lo que se intenta combatir a través del NIC, que es el organismo de la Cancillería Argentina que administra los dominios .ar en Argentina, es, además de la acumulación y el mal uso de dominios, es incluso la venta, digamos, porque se han registrado casos de gente que acumula dominios, dominios conocidos o de marcas o alguna palabra interesante o algún concepto interesante, y después los pone a la venta. Eso es todo por ahora, te dejamos con un poquito de música y nos estamos escuchando en el próximo programa. Acordate, en www.tecnocast.com.ar vas a poder encontrar las ediciones anteriores y toda la información y los links sobre todo lo que hablamos en este programa. Entre su cielo y su infierno.